Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, la generación iraní que perdió el miedo, con María Constanza Costa. Muchas veces ocurre, María Constanza, que cuando en estas conversaciones abordamos temas de lo que genéricamente podemos denominar política internacional, no resulta fácil entrar a los temas por la complejidad de esos contextos socioculturales, religiosos, geopolíticos que van a estar presentes en la conversación. Por eso a veces tomamos algún tipo de decisión que forma parte de lo que podríamos denominar el detrás de escena, la entretela, el backstage de este nuevo programa de tramas. Y en ese sentido, seguramente van a aparecer palabras que inevitablemente estarán en determinados momentos de la conversación: policía moral, joven kurda, primavera árabe. Pero para entrar a Irán, si tuvieras que establecer palabras claves o tips necesarios para describir y comprender de qué hablamos cuando hablamos de la complejidad del Irán actual, ¿qué nos propondrías? Creo que para entender la complejidad de lo que está pasando en estos momentos en Irán, es clave entender la instauración de la República Islámica en el año 1979, ¿sí? Lo que se conoce como el régimen de los ayatolás, esta teocracia que gobierna Irán desde el 79 y que, digamos, con sus leyes, como vos bien lo mencionabas antes, ha dejado a las mujeres te diría en una condición de ciudadanas de segunda clase, ¿no? Uh-huh. A partir del régimen del 79, a partir de la instalación de la República Islámica, las mujeres tuvieron una condición diferente en algunas cuestiones de la que venían teniendo antes, ¿no? No es que tenían muchas más libertades, pero sí tenían algunas cuestiones que podían ellas protagonizar dentro del espacio público, que después del 79 ya no pudieron. Entonces, para entender el por qué está esta rebelión de las mujeres, si crees que ya no es una rebelión solo de las mujeres, ¿no? Es una rebelión de la sociedad iraní en su conjunto, y te diría más precisamente de los jóvenes iraníes, ¿no? De estas generaciones posrevolucionarias que ya no se sienten identificadas con los valores de la teocracia, que sienten muchas veces abayazadas sus libertades individuales. Entonces se sumaron a esta serie de protestas que se desencadenó, ¿no? Por la muerte de Mahsa Amini, que como bien vos dijiste, era una joven kurda que estaba de vacaciones en Teherán, que fue detenida por la policía de la moral por usar el velo de forma incorrecta. Sí, esto es importante señalarlo siempre. Mahsa Amini tenía puesto el velo, sí, solo que se le veían algunos mechones de pelo, y esto fue lo que motivó su detención. Entonces, eso es un poco, yo te diría que eso es una mecha que disparó la ira, ¿no? O sea, una ira que ya estaba latente en la sociedad iraní, que no empezó ese día que se enteraron que Mahsa Amini había muerto por un golpe en la cabeza, sino que viene de mucho antes, y en el caso particular de las mujeres te diría que viene desde la instauración misma de la República Islámica, ¿no? O sea, la primera movilización, la gran movilización, se hace en la década del 80 con la instauración del código de vestimenta, del uso obligatorio del velo. Ya desde ese momento las mujeres salen a la calle. María Constanza Costa, politóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Con esto quiero decir que hay, si querés, una historia, ¿sí?, que se recoge en la lucha de las mujeres en Irán, que es lo que nosotros vemos hoy, es como un colorario un poco de esa lucha, ¿no?, que se viene dando. Entonces, entender que el régimen, sí, que está liderado por el líder supremo, es un régimen sumamente autoritario, es un régimen que, si bien no podríamos decir que es una, digamos, no podemos decir que es una democracia, tampoco es una autocracia monolítica, ¿sí? El régimen iraní tiene sus complejidades porque tiene algunas instituciones que son electivas, podríamos decir que se eligen por el voto popular. Lo que pasa es que siempre están bajo el control o bajo la tutela de determinados órganos que responden directamente al líder supremo, ¿sí? Entonces eso hace que no podamos hablar de una democracia como la podemos entender, pero sí hay instancias electivas. En Irán, al igual que en otros países musulmanes, por ley, las mujeres deben llevar todo el cuerpo cubierto, incluidos brazos, piernas, cabello y cuello. Estas directrices se encuentran en los textos de fiqh y hadices desarrollados después de la revelación del Corán, aunque hay quienes sostienen que derivan de las aleyas sobre el hijab en el Corán. El Corán ordena hijab tanto para los hombres como para las mujeres. Si bien la palabra hijab es utilizada para referirse al pañuelo que cubre la cabeza y hombros, su significado hace referencia a la cobertura de todas las partes del cuerpo establecidas por la religión musulmana. Algo que, por ejemplo, también no fue perdiendo cierta legitimidad dentro de la propia República Islámica, porque yo te diría que hasta el año pasado, hasta el 2021, hasta las elecciones del 2021, había cierta participación popular, había una movilización alrededor de lo que era el proceso electoral, y el año pasado lo que sucedió es que la gente dejó de ir a votar, pero dejó de ir a votar porque el Consejo de Guardianes, que es un poco órgano que se dedica a confirmar o a rebotar, podríamos decir, los candidatos que se presentan, rechazó a todos los candidatos del ala moderada que podía llegar a tener alguna chance de ganar. Es decir, solo dejaron participar aquellos candidatos conservadores, digamos, una elección armada para que gane el actual presidente, que se llama Ibrahim Raisi. Eso también es un dato a tener en cuenta para entender este contexto, ¿no? Porque es un descontento social profundo que tiene que ver con la situación de los jóvenes, con la situación de las mujeres, pero también es un descontento económico, también es un descontento político, también, por eso es una crisis del régimen en su conjunto, ¿no? La más grave quizá que ha tenido en los últimos años. En 2009 también hubo una serie de movilizaciones que pusieron un poco en jaque al régimen, movilizaciones que tuvieron otras características, pero digamos que lo que estamos viendo ahora es histórico, te diría. Por eso es un proceso que es una bisagra y que no sabemos bien cómo va a terminar, pero bueno, me parece que para entender Irán hoy hay que entender, por un lado, su posición obviamente geoestratégica, ¿no?, dentro de lo que es el Medio Oriente. Hay que entender también que es un país que está bloqueado por Estados Unidos, ¿no? Es un país que tiene sanciones económicas y que eso también repercute dentro de la propia población iraní, pero también es un país donde hay sectores que intentaron, ¿no?, de alguna manera conciliar con lo que fue en 2013 durante el gobierno de Rouhani, con el acuerdo nuclear, ¿no?, entre Irán, Estados Unidos y el resto de las potencias, tratar de volver de alguna manera a ese mapa geopolítico, tratar de tener un acercamiento con lo que es Occidente, pero también con sectores muy duros que no quieren ese acercamiento con Occidente, ¿no? Justamente los sectores que gobiernan hoy y también representados en la imagen del líder supremo. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta muchas cuestiones, como dijiste, es sumamente complejo de entender, pero uh-huh. Estas movilizaciones se dan particularmente en un momento donde ya venían movilizaciones, si crees, desde 2017, 2018, muy fuertes en 2019 antes de la pandemia, movilizaciones más de tinte económico, ¿no? Más protestas que tenían que ver con, bueno, con el aumento de los alimentos, con un deterioro de la calidad de vida de los y las iraníes. También con esta imposibilidad de los jóvenes de acceder al mercado de trabajo, ¿no? En Irán hay una clase media, si querés, muy muy bien preparada. Bueno, las mujeres, ¿no? Dentro del sistema universitario son más que los hombres, son el 62% de las estudiantes son mujeres, con lo cual son generaciones muy preparadas que no encuentran un acceso al mercado laboral, que no encuentran forma de poder ejercer sus profesiones, y en el caso de las mujeres también sometidas a esta doble discriminación, ¿no? O sea, por ser jóvenes, pero también por ser mujeres, y porque eso les dificulta más la entrada al mercado laboral, aunque hay que decir que las mujeres en Irán sí han ido ganando lugares en el espacio público, tienen si querés, lugares donde han sido empoderadas de alguna manera, pero eso no digamos, no tapa o no deja de lado el sistema, ¿no?, de tutelaje en el que viven las mujeres en Irán, como también muchas de las mujeres dentro de la región, ¿no? Un tutelaje masculino. Hay muchas cuestiones para las cuales las mujeres en Irán tienen que o pedir permiso a los hombres, o también hay cierta, por eso decíamos antes yo lo de ciudadanas de segunda, para ciertas cuestiones en relación a ciertos derechos, como puede ser la herencia, o como puede ser el divorcio, o como puede ser, no sé, lo que cobra un seguro, si el accidente es una mujer o un hombre, que es la mitad, ¿no? La vida de la mujer vale la mitad de lo que vale la de un hombre. Son esas cuestiones las que están en el trasfondo de la demanda de las mujeres. No es solo el uso obligatorio del velo, siempre decimos, ¿no? El uso obligatorio del velo es, si querés, un símbolo de esa opresión que va más allá del código de vestimenta, ¿no? Que por otro lado, es importante aclarar que el código de vestimenta es obligatorio para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, la policía de la moral, que vos mencionabas antes, controla el código de vestimenta y el código de conducta tanto para hombres como para mujeres. Lo que pasa que en el caso de las mujeres es mucho más riguroso, ¿no? Entonces, me parece que esas son las demandas o esas son lo que está en la agenda de los iraníes hoy, ¿no? Y por qué permanecen en las calles, han permanecido durante todo este tiempo, obviamente las primeras semanas con mucha más intensidad, pero las protestas siguen, ¿no? A veces hay algo que tiene que ver con el flujo de la información, ¿no? Que no nos empieza a llegar menos información porque también el régimen tiene un mecanismo que es, ¿no?, lo que se llaman los apagones, ¿no?, los apagones de internet, dejar uh-huh. Que se deja un país entero, ¿no?, sin conectividad. Esto es importante también aclararlo porque o se baja la velocidad, ¿no? O se baja la velocidad, claro, pero es el país entero, no es solo la zona de las protestas, ¿no? No es como cuando uno pasa por Congreso y hay una movilización y no se puede conectar, es todo el país, o sea, entonces quiero decir, con todo lo que eso implica, ¿no? Pero quiero decir, eso tiene un objetivo que es evitar que se conozca lo que está sucediendo dentro de Irán y también evitar la propia coordinación de las movilizaciones, ¿no? En eso el régimen es bastante riguroso, pero a pesar de eso nos llega información, las protestas siguen, capaz que más focalizadas, bueno, hemos visto imágenes muy impresionantes, ¿no? Hace ya un tiempo de lo que fueron dentro de las escuelas o dentro de las universidades, ¿no? O sea, yo ya no tanto en las calles, pero sí adentro de las universidades, una serie de protestas, con lo cual implica mucho más riesgo, ¿no?, para los manifestantes, porque tengamos en cuenta que adentro de una universidad se sabe bien quién es quién, adentro de un aula también, no tienes ese anonimato que se tiene en las calles, y eso nos habla de la valentía, ¿no?, que están teniendo estos jóvenes iraníes, con las mujeres a la cabeza, pero una valentía muy grande. Hay una sociedad que que comienza a perder el miedo, ¿no? O mejor dicho, que a pesar del miedo comienza a manifestarse con mucha más fuerza, y me parece que eso también es algo que nosotros tenemos que mirar mucho desde acá, desde Occidente, desde el lugar que nos toca, desde América Latina, porque es una valentía muy grande lo que están haciendo, y tiene riesgos muy grandes, ¿no? El régimen es un régimen que no le tiembla el pulso a la hora de reprimir, que no le tiembla el pulso a la hora de hacer detenciones arbitrarias, que no le tiembla el pulso a la hora de hacer ejecuciones extrajudiciales. O sea, entonces lo que están haciendo los y las iraníes es realmente de una valentía histórica. María Constanza Costa colabora como periodista en la sección de política internacional del diario Clarín y es articulista de Panamá Revista. Si te parece, después de esta minuciosa y clara y a su vez agregaría didáctica explicación y descripción de la situación iraní, le vamos a sumar, si te parece, reitero, algunos datos que también conforman, por lo que he leído, el estado de situación de la República Islámica. Queda claro el movimiento de las mujeres rebelándose contra los mecanismos represivos del régimen. Queda claro también el malestar social por los niveles o índices de corrupción. Pero también hay algo que tiene que ver con las relaciones internacionales de Irán. Una crisis económica generada por las sanciones impuestas por Estados Unidos, para poner un dato, o la imposibilidad de los iraníes de tener acceso al sistema financiero mundial que le impide comerciar lo que vendría a ser su principal, entiendo, fuente de riqueza, que es el petróleo. Cuando se conjuga todo este conjunto de cuestiones y no hay quien conduzca claramente la rebelión, ¿cómo sigue el movimiento? Es la gran pregunta, es la pregunta del millón. No, primero en relación a esta posición geopolítica, ¿no?, que tiene Irán, y además esta rivalidad histórica que tiene con Estados Unidos, que se traduce, ¿no?, en las sanciones que Estados Unidos le imponen, sanciones que fueron levantadas en parte durante la vigencia del pacto nuclear con Irán, ¿no?, donde Irán se comprometía a no enriquecer uranio, ¿sí?, o a bajar el enriquecimiento de uranio. Eso permitió que Irán tenga cierto despegue económico, ¿no? Es importante señalarlo, porque durante esos años, si bien dentro de la población o en la población no es que hubo un impacto, podríamos llamar un derrame económico, sí, hubo cierto mejoramiento de la economía, y lo cual le permitió a Irán también expandirse hacia sus vecinos, ¿no? O sea, recordemos que Irán influye, tiene una influencia dentro de Siria, a partir de la guerra siria, también se va expandiendo hacia Irak, hacia el norte de Irak, bueno, tiene relaciones con Hezbollah en el Líbano, ¿sí? Entonces es un Irán que se expande, no vamos a hablar de un imperialismo iraní, ni mucho menos, pero es un Irán que se expande, digamos, y eso es lo que percibe de alguna manera Donald Trump, ¿no?, al retirarse del pacto nuclear, ¿no? Lo que está en el trasfondo de esa decisión de Trump, es decir, nosotros le estamos de alguna manera facilitando a Irán un mejoramiento dentro de la economía, y eso hace que Irán sea más fuerte y a su vez que se expanda más en la región. Entonces estamos de alguna manera alimentando a nuestro rival, ¿no?, o a nuestro enemigo en términos geopolíticos. Entonces se retira a Estados Unidos y la economía de Irán, como bien vos señalabas, comienza a deteriorarse nuevamente, ¿no? Pero es un Irán que tiene presencia en la región, ¿no? Esto me parece importante señalar. Ajá. Con lo cual también muchas veces dentro de la propia población iraní eso es rechazado, ¿no? Porque cuanto más débil hacia adentro, más fuerte hacia afuera, ¿no? Hay algo de eso también dentro del régimen, ¿no? Perdiendo legitimidad adentro, se hace un actor geopolítico más fuerte, demostrando fortaleza hacia afuera, bueno, con un golpe muy muy duro, como fue el asesinato, ¿no?, de Qasem Soleimani, que era el jefe de la Guardia Revolucionaria afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que Irán también viene, o el régimen, mejor dicho, viene golpeado por estas cuestiones. Sobre el liderazgo de las protestas, bueno, estas protestas, antes mencionábamos las protestas de 2009, que tenían, si querés, cierta participación de los moderados, del sector de los moderados, de la clase política, digo, había figuras de la política que lideraban esas movilizaciones, o que por lo menos las lideraban al principio, ¿no? Porque esas movilizaciones empiezan en 2009 como una impugnación a lo que había sido la reelección de Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? O sea, los candidatos moderados dicen que Ahmadinejad se había robado la elección, que había hecho fraude, entonces tienen, si querés, un disparador más político. Estas movilizaciones comienzan, si querés, desde la sociedad civil, ¿no? O sea, no tienen un liderazgo claro, no tienen una referencia clara, y de hecho, incluso los sectores moderados se mantuvieron, obviamente que hubo manifestaciones de solidaridad, ¿no? Pero se mantuvieron un poco al margen, si vos querés, de lo que fue el protagonismo que tuvo una sociedad civil y los jóvenes, ¿no?, dentro de esa sociedad civil, que yo te podría decir, no hay un liderazgo claro. Por otro lado, si pensamos en la revolución iraní del 79, tampoco al comienzo tenía un liderazgo claro, ¿no? O sea, la imagen de Khomeini vino después, ¿no? O sea, como después capitalizó para la revolución, para el sector clerical. Pero digo, me parece que tiene esa característica estas movilizaciones, ¿no? Y tiene como antecedente las movilizaciones que ya se venían dando. Eso es un dato importante, ¿no? No es algo espontáneo que surge, obviamente que tiene que ver con una, como te decía antes, con una ira o con una bronca acumulada, sobre todo, ¿no?, sintiendo esto, ¿no? Mahsa Amini era una chica que estaba de vacaciones. No era ni una opositora política, no era alguien que estaba haciendo una demostración de tipo, sí, más político, de tipo de denuncia contra el régimen, simplemente tenía mal puesto el velo. Entonces, me parece que hay algo ahí en los jóvenes que dice, bueno, evidentemente esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Entonces, yo visité Irán en 2018, 2019, y es como, había como un clima de asfixia, ¿no? O sea, como asfixia más que nada, te diría, en términos económicos, ¿no? Es una sociedad como muy cansada, o sea, cansada de las sanciones, uh-huh, cansada de la inflación, ¿no? Tiene altos índices de inflación, una sociedad muy agotada, y dentro de los jóvenes, muy agotados también de tener esta doble vida, si querés, ¿no? Como una vida en el espacio privado y una vida en el espacio público, ¿no? Mahsa Amini, o Sina, según su nombre kurdo, era una joven de 22 años que estaba de vacaciones con su familia en Teherán, a quien la policía de la moral la detuvo por tener puesto el velo de manera inapropiada, es decir, que dejaba ver parte de su pelo. Sina fue detenida y golpeada en la camioneta que la trasladó hasta la comisaría, y luego de pasar 3 días en coma, falleció. Las protestas por su muerte y contra los frecuentes abusos policiales comenzaron en su ciudad natal, Saques, y se dispersaron rápidamente por toda la zona del Kurdistán iraní. Bueno, ellos tienen una frase que decía, antes bebíamos en las calles y rezábamos en las casas, ahora rezamos en las calles y bebemos en las casas. O sea, como que hay un choque entre la vida pública y la vida privada, una doble moral, si querés, y eso se hace muy pesado para las nuevas generaciones, que además pensá que tienen contacto con la tecnología, o sea, tienen contacto con el exterior. Esto no significa para mí que ellos ni anhelen un estilo de vida occidental, ni nada parecido, pero sí anhelan tener más libertades y tener más oportunidades, ¿no? Entonces eso me parece clave para entender también el porqué de la masividad, y que aún sin tener una conducción concreta, son movilizaciones masivas y que tienen una agenda muy clara, ¿no? Que es el fin de la República Islámica, o sea, algo que comenzó siendo el fin del uso del velo obligatorio, y esto es importante también decirlo, es el fin del uso del velo obligatorio, no del uso del velo, ¿no? O sea, acá lo que se discute es la obligatoriedad. Hay muchas de las mujeres que participaron dentro de esas movilizaciones que yo te aseguro que van a seguir usando el velo, o sea, no está en discusión eso, no está en discusión justamente el no poder decidir. Entonces, uno podría haber pensado que dentro de los sectores moderados, bueno, Hassan Rouhani era un moderado, no era representante del ala moderada, y logró firmar el acuerdo con Estados Unidos. Digo, uno pensaría que dentro del ala moderada podrían darse ciertos, si hubiera otra vez un candidato presidente del ala moderada, se podrían dar ciertas transformaciones, pero lo real es que también ahí está en juego. El líder supremo es un hombre ya muy mayor, tiene más de 80 años, es un hombre que está enfermo, o ha tenido una enfermedad de la que se está recuperando. O sea, está en juego también la continuidad del liderazgo de la República Islámica, ¿no? Por eso es que las elecciones del 2021 marcaron un poco ese quiebre, como diciendo, bueno, hasta ahora hubo cierta posibilidad de poder, por lo menos de que los candidatos moderados fueran electos. Esta vez ni siquiera, por lo menos eso, ¿no? Claro. Aún siendo los favoritos, ni siquiera pudieron, ¿no? Ni siquiera el pueblo se pudo manifestar, si querés, electoralmente. Entonces, eso fue como una alerta. De hecho, fue la más baja participación en la historia de la República Islámica, ¿no? Si uno lo lee, es mucho más que el abstencionismo. Es una desobediencia civil, claramente. O sea, es el no ir a votar ahí, tiene una lectura, es un gesto, ¿no? Que debe ser leído de esa manera, pero entonces es muy difícil saber cómo pueden continuar los liderazgos y también cómo puede reaccionar el régimen, ¿no? Porque hasta ahora, de hecho hay durante estos días también se conoció que había habido una especie de decreto que decía que si las mujeres no usan velo, los vasij no podían detenerlas ni podían, ¿no? Como cierta flexibilidad en el uso del velo. Después igual hay que ver cómo se aplica, porque muchas veces se dictan decretos que después en la práctica no se implementan. María Constanza Costa completó su formación periodística en la Universidad de San Andrés. Pero lo que quiero decir es, eso sería de alguna manera algo ganado. Lo que pasa es que, te repito, el uso del velo fue la chispa. O sea, lo que hay detrás de eso tiene que ver con años, con décadas de opresión, y me parece que no va a conformar a los jóvenes, ¿no? No, el liderazgo, si vos querés, es un liderazgo más colectivo de los jóvenes, y no los va a conformar cualquier tipo de maquillaje, digamos, que quiera hacer el régimen. Entonces, es un momento muy muy clave, ¿no? De la República Islámica, también por lo que vos señalabas anteriormente, porque además esto se da también en un contexto donde se estaba tratando de volver al pacto nuclear. O sea, se estaba con la llegada de Biden, digamos, se estaba tratando de retomar esas negociaciones, pero bueno, esto evidentemente los puso en un punto de, yo te diría, de deslegitimidad, pero el régimen sigue siendo fuerte, ¿no? No hay que confundir debilidad con deslegitimidad dentro, ¿no? El régimen controla todos los resortes de poder dentro de la República Islámica, ¿no? A eso me refiero con fortaleza. Entonces, si bien está muy deslegitimado hacia adentro, puede salir fortalecido. También se conocieron algunas cuestiones relacionadas con las ejecuciones, ¿no? Que estaban, habían decidido ejecutar a 7 de las personas que habían detenido, ¿no? De los manifestantes, no a los 14.000, como se dijo en algún momento. También acá hay que tener mucho cuidado con las fake news, con la información falsa. El manejo de la información, claro. Y tiene que ser muy delicado porque, justamente porque como la República Islámica tiene estas prácticas, no nos llamaría tanto la atención, pero bueno, tampoco hay que desconfiar cuando uno ve algo que es demasiado, demasiado criminal, como esto que era que iban a ejecutar a 14.000 personas. Sí, no fue eso lo que sucedió, pero bueno, decidieron ejecutar a 7, todavía no lo llevaron a cabo, ¿no? Entonces eso podía marcar un antecedente de cómo, la suerte que pueden llegar a correr los detenidos, ¿no? Los manifestantes que están detenidos. La generación iraní que perdió el miedo, con María Constanza Costa. Pies que no pueden hacer ruido al andar, mujeres condenadas tras el velo, dedos que no pueden escribir ni contar, labios que no pueden sonreír ni cantar, brazos que no pueden recibir ni abrazar, mujeres condenadas tras el velo, mentes que no pueden decidir ni pensar, ojos que olvidaron el placer de mirar, muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasma. Muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasma. Mujeres condenadas tras el velo, letras denegadas sin nombrar ni decir, besos que no alcanzan, labios donde existir, vidas que no sacian ni el amor ni la sed. Mujeres condenadas tras el velo, rejas que limitan cuanto se quiere ver, burcas enrejadas, libertad tras la red. Muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasma. Muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasma. Del alma, personas heridas, mujeres fantasma. Muertas en vida, dolidas del alma, personas heridas, mujeres fantasma. tramasradio@gmail.com